Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Bueno, estamos al aire, estamos aquí platicando tras bambalina con nuestros invitados especiales, recordándoles que cuando dice la lucecita al aire encendida, estamos al aire. Una luz roja. Para los que no saben. Exacto. Dice al aire y es una luz roja. Ayúdame porque ando un poco tronado en la garganta. No, hombre, ahora sí vamos a sufrir porque don Carlos no va a poder hablar. Qué barbaridad. Tengo super invitados especiales. Fíjense que la primer parte del programa está súper, súper, súper movidísima. Tenemos la presencia, salvo que permanezcas más tiempo, Betania, tenemos la presencia siempre jovial, propositiva, dinámica, futurista, visionaria. ¿Cuántas flores? De Betania. No, Betania, quien siempre nos acompaña con propuestas de impacto cultural, social. Y hoy, no es la excepción, hoy nos va a platicar de varias cuestiones que tienen que ver con lo que hemos venido impulsando, radioteatro, radionovelas, radioreportaje, con la presencia y grata compañía también de nuestro invitado Gil Pérez Castro. Yo iba a decir Emilio. Bueno, es que también no le pasé la nota ayer a él, apenas. No pasa nada, estamos bien. Recuerden que es un programa abierto. Está Gil Pérez Castro con nosotros, productor ejecutivo de Vereda Teatro, que nos va a platicar de una obra que se va a presentar el domingo en la Sala Chica del Teatro del Estado aquí en Jalapa. Ellos vienen Fantástico. De México. Que se llama Cuentos de Boca en Boca, pero ya en un ratito que nos platique, le tenemos que se presente ahorita. Claro, le comenté que vamos a estar intercalando su presencia, su grata presencia, con un par de llamadas que haremos. Y por supuesto también tenemos una invitada muy especial, una invitada que hoy, por diversas razones educativas, escolares, no tuvo clases en una primaria de Jalapa y nos acompaña. Gaby, buenos días. Hola. ¿Estás contenta con nosotros? Sí. Pues déjame decirte algo. Todas los radioreportajes y todas las cosas de teatro que has escuchado padrísimas sobre migración, las ha escrito, diseñado, confeccionado, producido. Estoy diciendo varios sinónimos. Ah, muy bien. No me interrumpas. Ay, hilvanado, producido, parchado. Ay, no es cierto. Allí. Betania, ella es. Vamos a darle un fuerte aplauso por todo ese trabajo que ha hecho Beta, que es fundamental. Y ya en su momento, Beta, platicaremos al público aquella idea que trabajamos tiempo atrás de Tlacuache, ¿te acuerdas? Muy bien, ¿ya? La platicamos en un ratito. Ya la platicaremos con más calma. Nada más te recuerdo que me tengo que ir a las 10. Ok, nada más le marcamos a Susy Castillo de inmediato para que nos platique en 2 minutos. Me parece bien. Unas reflexiones que va a hacer y entramos con ustedes, ¿te parece? Bueno, Susy Castillo, nuestra corresponsal, periodista, crítica de la Universidad Veracruzana, quien hoy nos acompañará vía telefónica. Susy, sí se escucha que ando tronado, ¿verdad? La garganta, más o menos, ¿no? Perdón, pero bueno, déjame hacer otro intento. Pues sí, Emilio no. Gil. ¿Vienen de la Ciudad de México? Así es. Ahorita, bueno, estamos ahorita en Veracruz porque vamos a dar una función el día de mañana. Hola. Excelente. Regresamos contigo, Gil. Escuchamos a Susy Castillo con sus reflexiones críticas y nos amplía la información, ¿te parece? Claro que sí. Hecho, pues. Susy, querida, buen día. Te tenemos aquí en vivo con Betania, Gil y Gaby escuchándote. Hola, buenos días a todos en cabina. Buenos días, a todos quienes nos escuchan a través de Radio UV en sus diferentes modalidades. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es una organización civil autónoma e independiente que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, dio a conocer un informe de desplazamiento interno forzado en México con cifras de 2017, en el que detalla que miles de personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia en México. Tan solo el año pasado ocurrieron 25 eventos de desplazamiento interno forzado en nuestro país que afectaron a 20.390 personas. De 2006 a 2017, la cifra total asciende a 329.917 personas que fueron desplazadas de sus territorios, de sus hogares, por la violencia. Las personas desplazadas internas forzadas son aquellas que se han visto obligadas a escapar o huir de su hogar, de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales provocadas o no provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera. Pero pues también es un tipo de migración. Por supuesto. De los estados con mayor número de personas desplazadas, así de mayor a menor, son Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Susi, en todos los episodios... Pero es lamentable, Susi, que en este informe que nos estás compartiendo, es lamentable que no aparezca Veracruz por muchas razones. No olvidemos que este tipo de informes se nutren de la información que cada país o cada estado le entrega a estas organizaciones, y también estas organizaciones hacen sus propias investigaciones, pero el alcance de sus encuestas de información es muy corto porque no tienen tanto recurso. En otras palabras, pareciera ser que Veracruz no entregó la información correspondiente sobre esta lamentable migración forzada o desplazamiento de veracruzanos por violencia. A nivel, como se dice, de boca en boca, tú te enteras, ¿no? Que hay muchas personas, por ejemplo, por citar una región en el sur del estado, en Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, toda esa zona, quienes tienen posibilidades económicas se han ido incluso fuera del país, ¿no? Pero sí, quienes no, sí han emigrado a otros estados cercanos porque tienen miedo, ¿no? O han enfrentado algún tipo de violencia, como señala este informe. Okay, continúa. Bueno, las formas de violencia precisamente que originan el desplazamiento forzado interno son ataques armados en contra de la población, enfrentamientos armados, desalojos con violencia, el temor ante la misma, disputas por territorio entre grupos criminales o asesinatos de defensores de la comunidad. Las causas, la mayoría de las causas, serían 17 casos de en total, fueron vinculados con grupos armados organizados, 7 casos con violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, y un caso con proyectos de desarrollo. Y bueno, también andas con tosecilla como nosotros por acá. Sí, ¿verdad? Sí, es que estuvo dura la fiesta en la que estuvimos en la universidad. No, es broma. Sí, esos cambios De clima. De clima, sí. Tan brutales. Ya nos cayeron. La filu, la pura fiesta de la filu. No, es que fuera de broma, estando en la filu, dentro de la instalación hace mucho calor, Omega, sí. Es un horno, pero un horno, sí, un sauna. Sí. Saliendo de ahí, ya te cayó la lluvia, ya hay una ráfaga de viento. Te sales y te tomas algo fresco. Así es aquí, Gil. Te pega, ¿no? Jalapa. Bueno, también, en la oficina hemos tenido que recurrir a clima, ventiladores. Exactamente. Entonces, esos cambios sí son fatales. Pero bueno, ya para concluir, porque sé que se tiene un programa bastante dinámico. Sí, sí, sí. Y hay muchos invitados el día de hoy. Bueno, las conclusiones que da esta comisión para con base en los datos de este informe son que hay que reconocer a las víctimas de desplazamiento interno forzado en México, que el Estado debe reconocerlas como, o reconocer estas situaciones como una violación continua de múltiples derechos humanos y proveerle seguridad y estabilidad a todas las víctimas, claro, contribuyendo a la garantía y la restitución de los derechos violados a las personas que han tenido que huir de su hogar de manera obligada. También que hace falta, como bien mencionabas, un diagnóstico oficial del fenómeno, un diagnóstico que vaya más allá de las posibilidades que una asociación civil pueda tener, ¿no? Apoyada en diversas, un diagnóstico apoyado en diversas instancias, por ejemplo las universidades públicas, para bueno, que se diagnostique de forma de manera formal e integral el desplazamiento interno forzado en el país, comenzando por una cuantificación oficial de las víctimas. Y esto es sencillo en términos de generarlo, Susana. Mira, y todos salimos ganando. Políticamente, las instituciones federales, estatales, municipales, quedan bien en el sentido de estar realizando un diagnóstico que permita conocer la situación psicosocial, laboral y demás de esta población que se desplaza por violencia. Número dos, el diagnóstico que genere le va a permitir al gobierno bajar recursos de organismos internacionales y de la misma federación y de la ONU, por supuesto, para generar los proyectos que sean necesarios y atender a esta población. Y número tres, esto de alguna manera puede generar cierta, si no credibilidad ni confianza, cierta cercanía de nosotros a las instituciones hoy totalmente desacreditadas por su total opacidad y lejanía de nuestras problemáticas. Entonces, en ese sentido, la Universidad Veracruzana sigue abierta, especialmente Veracruz, Tierra de Migrantes, para que podamos realizar en conjunto con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, ese diagnóstico social que hace falta, ¿no? Claro, porque es un problema urgente de atender, y bueno, también señala ese informe que debe de atacarse de forma legal, crear una ley general para la prevención y atención al desplazamiento interno forzado que brinde protección y atención a estas personas durante todas las fases del ciclo de desplazamiento. Y señala que tal marco jurídico debe garantizar que no haya ningún obstáculo para que las víctimas puedan ser registradas y logren acceder a todos los beneficios que la ley prevea para su protección y reparación integral del daño. Así es. Les repito el nombre de la asociación civil. Tienen una página de internet: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cmdph.org. Ahí se puede revisar este informe. Lo que yo les comparto es un resumen, okay, pero ahí viene todo muy detallado para quienes estén interesados en este tema. Hecho, Susi. Gracias, como siempre, por tu investigación periodística. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazos, saludos. Nuestro cariño, igualmente, como siempre. Abrazos a todos por allá. Y no olvides, la garganta. Y no olvides, tú también, sí, siempre eres y serás parte de nuestro elenco especial de invitados cada viernes. Muchas gracias. Órale. Un abrazo. Hasta luego. Igual. Pues ahora nos quedamos con Gil para que nos platique de todo esto que tiene que ver con las artes, el teatro, pero le vamos a dar una bienvenida, como debe ser, al arte. Muy buena bienvenida. Un aplauso. Sorpresa, ¿verdad? No se lo esperaban. Hasta me desperté casi. No se lo esperaban. De vez en cuando tengo por ahí mis puntadas, pero muy de vez muy en bien, cuando. Muy bien, muy bien. Hasta Chucho lo sorprendí en cabina, mira. ¿Qué tal, Chucho, eh? Carmina Burana, de Carl of Bueno. Bienvenidos. Bienvenido. Pero antes debemos mandarle un mensaje al maestro Manuel Reina, que nos permita unos minutitos más para hacerle la llamada y prepare sus notas sobre Y tenemos elecciones. Una nota rápida también que dice, maestro Carlos, el señor Saúl Monfil Viveros lo felicita por su programa y le recomienda que para su malestar en la garganta se ponga vitacilina, ya sea en la noche o ahorita, en el día. Bueno, vitacilina. Ah, qué señor buena medicina. Saúl Monfil nos está escuchando, ahora va a escuchar a Gil, que nos abrazo, tiene algo que decir. Muy abrazo. Fuerte, sí, me escucho muy amable. Ándale, ya, deja. Ya. Adelante. Pues bueno, les platico que estamos de fiesta en Vereda Teatro porque vamos a estar aquí en el Teatro del Estado, en la Sala Chica, el día domingo a la 1:00 p.m. con un proyecto que se llama Cuentos de Boca en Boca. Cuentos de Boca en Boca es un proyecto que arrancamos allá en la Ciudad de México hace 3 años. Ha ido creciendo poco a poco. Lo empezamos a trabajar con el CONAFE. El CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que por allá de los años 80 se dedicó a ir a todas las comunidades rurales de nuestro país y a rescatar los cuentos que los abuelos les cuentan a los nietos y los cuentos que se cuentan en todas estas... La memoria histórica de las personas. Efectivamente, toda esta memoria histórica. Entonces se dedicaron a conseguir toda esta... toda esta oralidad, digamos, en nuestro país y hacer un compilado de estas historias en un compilado que se llama la Colección Infantil y Juvenil de Cuentos del CONAFE. Oye, qué padrísimo. Sí, qué padre. Padrísimo. Entonces nosotros... Perdón, qué madrísimo también. Porque es nada más padrísimo. También qué madrísimo. O sea, también. La lenguaja incluyenta. Exactamente. Y entonces lo que pasa es que la directora de este proyecto, Sofía Sanz, ella estuvo estudiando en Londres una técnica que de Lecoq, una técnica que se llama espacio mínimo. Mm. Es un trabajo con máscara, es un trabajo muy corporal. Y cuando llega a México, ella dice, bueno, pues ella lo había estado trabajando allá con cuentos de los hermanos Mi. Cuando llega a México, dice, oye, quiero hacer lo mismo, pero con cuentos de acá mexicanos, ¿no? Y obviamente, pues, pensó en hacer de La Llorona. De los pueblos mexicanos, como La Llorona. Pues pensó en hacer La Llorona o estas historias que a lo mejor son más conocidas, pero dijo, no, pues ya si vamos a hacer este proyecto, busquemos algo nuevo, busquemos rescatar mucho más la oralidad, la tradición oral. Y es así como Sofía da con los cuentos del CONAFE. Entonces, todos estos cuentos vienen de toda la República, ¿no? Hay, por ejemplo, están en los Altos de Jalisco, nosotros contamos la historia de los duendes mariachis, ¿no? Esos duendes que acechaban a los niños que los papás dejaban solos, ¿no? No te preocupes, hija, solamente los niños que no hacen tarea y a ti no. Y no se quieren dormir temprano. A ti no. Y no comen bien. O ya ven que a los mexicanos nos encanta esto de los cuentos de terror, entonces también contamos La Rumorosa, ¿no? De Eva, la pequeña enfermera fantasma que se aparece en allá por Baja California. Allá en las montañas. Allá en La Rumorosa, también tenemos al travieso tío Conejo de aquí, de Veracruz, en El Engaño de la Milpa, ¿no? Donde vamos a ver nuevamente a este tío Conejo salirse con la suya. Y también contamos de allá de las tierras del Mayab a la cabeza errante, ¿no? De una de una bruja Uruay Chivo. ¿Los chaneques? ¿Los chaneques? No, chaneques no tenemos. Aquí tenemos a las brujas, Uruguay Chivo. Estas brujas, estas brujas que son mitad cabeza de chivo y mitad cuerpo de bruja. Pues entonces, tienes que ir. Sí, no, claro, estás más que invitada. Te esperamos ahí el domingo a que nos acompañes, porque la verdad es que es una obra que nosotros nos gusta llamar una obra familiar. Familiar. ¿No? O sea, no es para niños, no es para adultos, más bien es para que toda la familia vaya. Es una obra que donde los actores están en un espacio totalmente neutro, sus vestuarios son totalmente neutros, y lo que tiene esta técnica es que ellos van dibujando, van creando, van generando ambientes, van sonorizando. Hicieron canciones compuestas por los actores para una de estas historias. Entonces es un espectáculo muy divertido y sobre todo que impulsa mucho a la imaginación, a la creatividad, ¿no? De pronto, y sin tener nada en contra de, pero pues ya todo nos lo dan muy digerido, sí. ¿No? O sea, si vas al cine, el todo viene en 4D, full, HK, ya cada vez, ¿no? Es y te echan agüita a la silla y se mueve. Exactamente, o sea, cada vez ¿no? O sea, ya cada vez viene todo más digerido, ¿no? O sea, los chicos pues ya tienen todo en una tablet, ¿no? Antes, no sé si a ti te pasó, pero yo tenía que esperar semana con semana que saliera el capítulo de las series que yo veía. Sí, claro. Ahora les llega ya su temporada de Netflix completa. Completita, ¿no? O platicaba precisamente ayer con mi hermana de las enciclopedias, ¿no? Nosotros teníamos que ir a la enciclopedia a consultar lo que necesitábamos para la escuela, y ahora los niños pues se meten a la internet, copyright y ya está, ¿no? Entonces, está bien padre lo que dices, porque yo creo que no solo fomenta la imaginación, sino también el deseo de la lectura, ¿no? Y nos gusta muchísimo, ¿no? Eso, justamente que entonces ya ven la historia y entonces los papás justo, ¿no? Como pasa ahorita con Gaby, así que nos dice los chaneques, pues efectivamente, entonces la gente se empieza a acordar y dice, ay, claro, a mí mi abuelo o mi tío o alguien me platicó, y entonces lo que estamos haciendo también es generar un diálogo alrededor de todas estas historias que pues lo que tenemos que hacer es mantener vivas, ¿no? O sea, mantener viva nuestra tradición, nuestra oralidad. Te digo, estamos felices de estar en Veracruz porque aquí la gente sabe quién es el tío Conejo cuando les hablamos de tío Conejo, ¿no? De pronto en la Ciudad de México pues habrá quienes lo conozcan, ¿no? Medio estén familiarizados o ya ves que la historia del Conejo de la Luna es pues mucho por ahí va, entonces la gente medio lo relaciona por ahí, ¿no? Pero es padre llegar a los lugares. En dos semanas vamos a estar en Guadalajara y nos tocan los duendes mariachis, entonces vamos a ver qué tanta gente conoce. ¿Qué tal funciona? Qué tanto la gente conoce de los duendes mariachis. Oye, pero está bien padre esto si lo relacionamos con este asunto precisamente de la migración y la forma en la que de alguna manera aquí están viajando las historias, ¿no? Están viajando de una ciudad a otra para que en una ciudad podamos conocer de otro lugar. Y aunque debe ser bien padre que llegara a Veracruz y que la gente conozca esta historia, pero también es bien padre que la gente de Veracruz conozca las historias, por ejemplo, de Guadalajara, del norte, ¿no? En este sentido, a veces que nos permite el teatro de viajar. No, y nosotros, ¿no?, justamente estamos migrando, como dices, esta obra, que te digo, estuvo 3 años en la ciudad, pero creo que una parte muy importante es eso, ¿no? Finalmente, nosotros en la Ciudad de México, pues, lunes, martes, miércoles, día que se nos antoje, hay una oferta cultural, sí, sí, ¿no? Hay una obra, podemos ir a ver alguna cosa, ¿no? Y de pronto, pues, lo que estamos haciendo también un poco es descentralizar, ¿no? Sí, el teatro, sí, sí. Que esta oferta cultural no solamente la encontremos en la Ciudad de México, sino moverla. Ahorita vamos a estar en 7 estados. La intención es, obviamente, que esta gira siga creciendo, siga haciéndose más larga, que lleguemos hasta La Rumorosa, ¿no? A Baja. Sí, qué padre sería, esa historia, ¿no? ¿No? Entonces, y a conocer las pinturas rupestres, ¿no? O sea, lo que sí es que, mira, Jalapa es una ciudad bien cultural, ¿no? O sea, aquí también hay una oferta cultural bien vasta, o sea, tenemos luego desde martes, miércoles, eventos, música, teatro. Hay mucho teatro, hay muchos grupos de teatro, ¿no? Afortunadamente, digo. Pero de todos modos es bien padre porque incluso para nosotros, los que hacemos teatro, los que siempre estamos en escena creando o yendo al teatro, tener otro tipo de espectáculo, además que dices que cuenta con pocos elementos, poca escenografía. Creo que también para llevar a los niños y que los niños se den cuenta de que pues el teatro infantil, aquí hay un teatro de puros títeres, ¿no? O sea, se llama Merequetengue y ellos siempre tienen espectáculos teatrales familiares, porque además lo que dices, yo siempre le llamo al teatro infantil familiar, porque los niños no van solos al teatro, ¿no? No. Entonces el papá siempre va con ellos, el tío, el abuelo, incluso tienen que estar poniendo atención para explicar a veces a los niños, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, llegan a una ciudad que ya es cultural, sin embargo, se me hace súper padre tener chance de ver algo de otro lado, ¿no? Yo sigo tocando mi guitarra. No, y sí, ya te vimos. Y con esta obra pasa mucho, por ejemplo, en La Rumorosa hay uno de los personajes escribe en una máquina de escribir, ¿no? Y atrás hay 2 actores simulando estos golpeteos de la máquina de escribir. Y los niños así se voltean con la mamá, ¿y eso qué es? Y hasta hacemos el gag, ¿no? De que ella. ¿Te acuerdas que se atoraban, ¿no? De repente las letras y había que jalar la teclita. Exactamente, y hacemos ese símil y los niños es como... ¡Qué buen viaje, ¿no? ¡Qué buen viaje! Porque así también vas al pasado, vas al presente, puedes enseñarles a los niños, explicarles un poco lo que existía. Está padre, a mí me encanta la idea de que hayan venido a Jalapa y la posibilidad de que Jalapa puedan verla mucha gente, muchas familias y, bueno, nuestro público, ¿no? Que escucha... Veracruz, tierra de migrantes, que siempre está la expectativa aquí. Carlos hace muchas rifas de libros, hace muchos. Precisamente hoy tenemos eventos. Una rifa. Rápidamente vamos a mencionar. Ya ¿sale? Sabía, por eso lo dije. Rápido. Ya vi el libro. Oigan, vamos a rifar un libro fantástico que habla de toda la problemática que dejó Javier Duarte. Pero es un libro que se acompaña de propuestas de cómo atenderla también. Gaby, dinos cómo se llama el libro. Veracruz en su laberinto. Veracruz en su laberinto. Llámenos, por favor, porque la semana pasada se lo llevó nuestra amiga Alicia. Alicia. Alicia Morales. Alicia, ya no puedes participar, ¿eh? No, sí puede. Pero puede participar. Mamá, que quiere 2 libros. Mejor que nos hable para ir a la obra de teatro. De hecho, ya tenemos aquí a nuestro amigo Saúl Monfil, el primero. El primero en participar en la lista. Lo vamos a incluir. Llámenos, por favor, para que se lleve Llamen todos. Sí, llámenos, porque allá afuera vale 350 pesos. Ah, no, pues llame. Aquí se lo lleva gratis. Y no sabemos si Gil trae cortesías a ver, o Gil, no. Platícanos. Aprovechando el momento, nosotros traemos no tres pases. No te quedes atrás, dobles. También trae tu información. Traemos tres pases dobles para que ahora sí que también las personas que llamen aquí se puedan llevar estos tres pases dobles. Te dejen su nombre y nosotros ahí en la taquilla del teatro, que nos busquen y ahí los vamos a estar esperando con muchísimo gusto. Está, pero tienen que llamar hoy en el transcurso del día, porque si no, luego ya no vamos a poder tener los nombres, para que al rato yo llame por teléfono aquí, me den los nombres y se los pase a Gil y se queden en la taquilla para que puedan asistir a ver esta obra. Digo, ¿qué más quieren? Tres pases dobles, un montón. Está padrísimo, ¿no? Entonces, ahora sí que para que vayan, no puedan ver los cuentos. Sí, para que vayan, puedan ver los cuentos de boca en boca, que la verdad es que es un proyecto bien padre. Te platico ya para cerrar, lo más bonito de esta gira es que esta gira es una que tenemos 50-50, porque la mitad está presentándose en teatros abiertos al público, que la gente pueda venir, todo eso, pero la otra mitad la estamos dando en comunidades con AFE, digamos. Ah, de una bonito. Manera como de agradecimiento a todas estas historias que nos estamos contando. La mitad de las funciones, justamente el día de hoy, los chicos están, mientras yo ando por acá, los chicos están dando función en Mata de Varas, aquí en Veracruz. Entonces está padrísimo que podemos mezclar estas dos partes, ¿no? O sea, para mí no hay nada más bonito y que me dé más alegría que el hecho de ver a estos niños, a estas familias, ¿no? Que de repente no tienen acceso, porque como decías aquí, pues la ventaja que tenemos es que Jalapa es una ciudad cultural y que esperamos que mucha gente esté con nosotros, pero esta parte de poder llevar este tipo de proyectos a comunidades donde normalmente no tienen este tipo de oferta nos tiene súper felices. Sí, no, ya me imagino, aparte de ver a los niños en las comunidades, ¿no? Ves sus caritas, sus expresiones, poder llevar el teatro a ese tipo de espacios es genial, ¿no? Es bien padre, felicidades. ¿Cuántos boletos vamos a rifar para el...? No los vamos a rifar. Digo. El libro sí, los boletos no. Solo los primeros que llamen. Estoy aturdido, estoy aturdido. Son tres pases dobles para los tres primeros que llamen y digan, llamando. Hoy estamos de buenas, que sean cinco, pases dobles. Mira, no, hombre, ya, no hay. No tienen pretextos, amigos. Cinco pases dobles a los cinco que llamen y digan, yo quiero los pases dobles para ir a ver Cuentos de Boca en Boca el domingo a la 1:00 p.m. en la Sala Chica del Teatro del Estado. Se los vamos a dejar. Solo tienen que dejar sus nombres para que no vengan a radio con sus nombres. Al rato la secretaria me hace el favor de darme la lista de los nombres y yo se la paso a Gil y la dejan en la taquilla. Llegan y dicen, vengo porque me gané un pase doble, soy fulano de tal, con su credencial de lector. Se les dan los pases dobles en la taquilla. Está muy fácil. Está muy fácil. Muy fácil ganarse los boletos. A la 1:00 p.m, se levantan tarde, se van al teatro. Llegan al teatro, después se van al parque, se van a caminar, se van a donde quieran. Aparte ya saben que en Jalapa siempre hay cosas que hacer. De hecho, el domingo hay una carrera, un maratón, va a estar súper bonito. Porque estamos fomentando el deporte. La cultura, ¿qué más? Así que siempre nos quejamos que no fomentamos el deporte y la cultura. Estamos fomentando. Este fin de semana se está fomentando. Esta mañana entonces, seamos optimistas. Por el lado de fomentar la armonía, lo estamos intentando y logrando ciertas cosas, ¿no? Como esto, precisamente. Bueno, ya por los otros lados de inseguridad y demás, es una realidad muy, muy lamentable que se sigue viviendo. Busquemos este domingo, busquemos hoy, mañana estas y pasado cosas. Esta armonía. Exacto, ¿sabes? Busquemos vamos esas cosas, porque recuerden que yo siempre he pensado que si los diarios, en lugar de tener en la primera plana noticias políticas o de desastres o de violencia, tuvieran noticias culturales, de verdad el mundo iría caminando un poquito más hacia allá, ¿no? Digo, yo soy muy pro cultura, también entiendo que hay que hablar de todo, pero bueno, hablando de este asunto de migrar y de viajar, esta es una obra que está migrando, que está trayendo otras opciones a la ciudad de Jalapa, entonces démonos el chance de ir a verlas, de escuchar historias de otros lugares, así también como la del tío Conejo, que es de aquí de Veracruz. Y música como esta de Alondra de la Parra, esta mujer. El Huapango de Moncayo. ¿Qué más? Dime. Y bueno, y para todos nuestros amigos de Veracruz, si tienen amigos en Guadalajara, si tienen amigos en Puebla, si tienen amigos en el Estado de México, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Vereda Teatro México, en Instagram y en Twitter igual como Vereda Teatro. Ahí vamos a estar subiendo en qué otros lugares vamos a estar presentándonos. Perfecto. Para que nos acompañen y para que pues gente de toda la República, o si quieren migrar junto con nosotros, les gusta ¡vámonos! Mucho y la quieren ver en otro estado, también los invitamos. Oye, Gil, y ya para terminar, ya dijimos de los pases, la obra tiene un costo, ¿no? La obra tiene un costo de 100 pesos por persona y contamos con descuentos del 20% para maestros, estudiantes y INAPAM. Y INAPAM. Muy bien, ahí está. Pero, 80, pero, 100. pero, hoy en Veracruz, tierra del migrante, las primeras 5 personas que nos llamen tienen sus 5 pases dobles, o sea, tienen 10, sus pases dobles. 10 pases, digo, 5 pases dobles, para que no vayan solos. Fantástico. Y si por ahí nos están escuchando, también vamos a estar el día de Sol, llama también Sol. En la sede del IBEC, en Veracruz. En Veracruz, en el puerto de Veracruz, sí, seguramente si nos escuchan por allá en el puerto, adelante. Ay, yo estoy en Veracruz, pues también que sepan que mañana sábado a la 1 vamos a estar ahí en la sede. Hasta sábado Veracruz, domingo Jalapa, amigos del puerto y amigos de Jalapa, llamen, vayan a Veracruz y los que están en Jalapa llamen y los que no quieran llamar y digan yo quiero pagar mi boleto porque quiero contribuir a la cultura, también pueden pagar su boleto. Claro. Así que los esperamos, muchas gracias Gil por haber venido a este programa. Gil, chócala, chócala, que se escuche. Ahí está, se escuchó. Muy buen chocado, se escuchó. No, hasta la garganta se me sacudió. Bueno, pues despedimos a Gil. Gaby, digámosle gracias por venir. Gracias. ¿Y vas a venir, Gaby? ¿Nos vemos el domingo o no? Ah, pero tienes que salir allá afuera, echar a la monedita al teléfono y llamar. Para anotarte. Sí. Aquí vamos a hacer chanchullo. Ve con la secretaria y anótate. No. ¿No? No. Bueno, todos que llamen. Préstale tu celular y que llamen. Eso sí, eso sí. Eso sí, me lo puedo pensar. Ahorita yo te lo marco. Ahí está, Gaby. Bueno, ya eres invitada especial. Un fuerte aplauso a nuestro amigo Gil. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Beta, como siempre, gracias. El próximo viernes sacamos al aire. El próximo viernes vamos a tener otra invitada de teatro que se llama Alejandra Serrano, que es escritora, crítica teatral, que nos va a venir a presentar su proyecto que se llama Las que se quedan. Es una obra de teatro de migración precisamente, y el próximo viernes va a tener una lectura dramatizada en el Área 51 a las 8 de la noche, pero ella va a estar aquí hablándonos de ese proyecto, de cómo fue que surgió la obra. Es ganadora de un premio esa obra y está muy contenta, evidentemente. Es una historia muy muy singular porque habla de un grupo de mujeres que se van a Estados Unidos a presentar su obra de teatro, pero la idea es que ellas van a buscar a sus familiares allá y entonces se quedan en este chance que les dan de pasar y algo así. Ya lo nos platicará Alejandra. Padrísimo. Mucho mejor esto, sí, va a estar también aquí también están nosotros. Las otras quedadas en términos de migración, las personas que no hacen el viaje, que también se quedan en las comunidades en México, ciudades, y están apoyando desde acá. Claro, claro. Al migrante o la migrante que hace el viaje, sí, también. Las personas que se aquí, quedan. Aquí, bueno, pues exactamente, pero digamos que será bien interesante que Alejandra nos platique, claro, cómo fantástico fue este proceso, y además que va a tener la lectura, pero la vamos a tener a ella aquí en vivo y a todo color. ¿Qué para te parece si ahorita, bueno, pues anoche, porque me avisaste de la visita de Gil, no daba tiempo, pero en otro momento, para el próximo viernes, ¿qué te parece si anunciamos en el banner de la UV la presencia de tu amiga? Me parece muy bien. ¿Sale? De hecho, cuando hice el contacto con Vereda Teatro, ella se metió a la página de Veracruz Tierra de Migrantes y bueno, también nos gana el tiempo porque hacemos de todo, vendemos pozole los domingos. Sí, sí, sí. Pero ahorita que tenemos esta semana, yo prometido, les estaremos anunciando en la página. Yo vendo pancita de res. Muy bien, luego me invitas. La presencia de Alejandra con un poco de lo que va a hablar ella. Ella va a llegar a las 10 la próxima semana y estén atentos. A las 10, perfecto. Porque es un proyecto bien interesante. Orly. Bueno. Gil, muchas gracias. De la Ciudad de México. Perfecto, perfecto. También en línea estamos en línea. Y todo lo que se te ofrezca desde la Ciudad de México, previo a que vengas o desde allá, háblanos, Betania, el espacio está abierto. Claro. Con muchísimo aquí gusto. Estamos. En contacto. Y ya me avisas con tiempo para tenerle preparado aquí cafecito de la región. Pancito. Bocoles. No es cierto, no es cierto. Bocoles, no, bocoles rellenos a este hombre. Mira nada más, hombre. Bueno, ni modo. Ya no antojes. Órale. Bueno, vamos a lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Te parece si escuchamos el radio reportaje? Porque me tengo que ir. ¿O tienes que llamarle al...? Lo dejamos para... ¿Para la próxima semana? Sí, para ser más enjundioso el asunto. Ok, me parece bien. ¿Te parece? Para que creemos su expectativa. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a marcarle al maestro Manuel Reina, brevemente. El maestro Manuel Reina es quien nos va a dar una breve semblanza respecto a este tema. ¿Qué creen? Ah, te voy a interrumpir. A ver, dale. Ya tenemos tres para los pases dobles. Perfecto. A María del Carmen Sánchez Flores, Tania Moraguirre y Selene Márquez Luna. Ya tienen sus pases con estos nombres. Ya, si llaman ahorita otros dos para que de una vez se lleve los nombres Gil, que todavía está con nosotros, pues estaría padrísimo. Pero claro, mira, ya llamaron tres. Qué bueno, muchas qué bueno. Gracias. Faltan dos. Y el maestro Manuel Reina estará tomando su cafecito en el baño, pero no responde. Queremos que él nos... No, no, digo, ya ven que luego uno está ocupado. Pero también llamen para la rifa que se va a hacer a las 10:30 en puntito para el libro Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte. Así de es. Alberto J. Olvera. Y les voy a comentar, porque como la semana pasada rifamos uno, tenemos unos capítulos que Carlos Garrido escribió en este libro. Uno. Así que se los va a firmar. Les va a firmar el capítulo. Ya me comprometí. Llame ya. Está forrado, pero lo podemos desforrar para que lo firme. Claro. Para que se lo lleven, por favorcito. ¿Por qué estamos marcándole al maestro Manuel Reina? Porque el año pasado, el programa anterior, ando tronado. El año anterior, el viernes pasado, él no pudo estar con nosotros en vivo para platicarnos de esta realidad que pocos sabemos, Gil. ¿Cuál es esa realidad? Que también nuestros mexicanos, que no, en pocas palabras, que están en Estados Unidos sin documentos, también tienen derecho a votar. La ley lo permite. Pero estratégicamente, algunos estados lo dan a conocer, otros no lo dan a conocer. Y el estado de Veracruz se encuentra en esa paradoja, es una palabra muy elocuente y elegante para describir la situación política electoral en la que se encuentra nuestro estado, pero se encuentra en esa situación. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más de 1,100,000 veracruzanos en Estados Unidos, los cuales definirían su voto, definirían la elección, la próxima elección en Veracruz. Si este millón de veracruzanos, por lo menos 500,000, emitieran su voto en el extranjero, vía correo, la elección cambia en Veracruz. ¡Wow! Ese es un dato súper interesante. Esto, ¿sabes?, es fantástico, tenemos que promoverlo. La Universidad Veracruzana tiene que promover, difundir, que estos veracruzanos logren emitir su voto vía electrónico o bien correo postal. ¿Por qué digo logren? Porque mágicamente al Congreso del Estado local, Gil, mira, algunos veracruzanos, como ciertos políticos, son como niños malos, ¿no? Nefastos. Bueno, es otra cosa. Digo, en el contexto del Día del Niño, haz de cuenta que son niños envidiosos, malos, que traen ahí algo y no quieren compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, pero dicho sea de paso, es algo que traen entre manos, es robado. Así pasa acá con los políticos, ¿no? Entonces, aquí en la República. En pocas palabras, el Congreso del Estado tiene toda la facultad para promover que estos veracruzanos en Estados Unidos voten. Pero no lo hacen. ¿Por qué? No les conviene. Porque aquí es donde necesitamos la mirada crítica de un experto en cuestiones electorales, como también lo es el maestro Manuel Reina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Veracruz en esta elección no permitió que sus veracruzanos emitieran ese voto? Créanmelo, insisto, que si los, no 1,100,000, pero 600,000 votaran, cambia totalmente la elección en Veracruz. Adiós el PRI. Ay, he tenido la oportunidad. De todos modos, dudo mucho que aquí no haya un adiós al PRI. Tenido la oportunidad de... Más bien adiós al PAN, porque ahorita los que están queriendo como monarquía, ¿sabes? La historia, o sea, bueno, triste, mientras sea de PAN este integral, estado, no, que resulta que Yunes quiere dejar a su hijo como gobernador del padre. Entonces dices, a la usanza de la monarquía dejas a tu hijo, o sea, eso debería estar prohibido. O sea, ¿cómo es que tú puedes, o sea, tienes todo el aparato burocrático, porque estás en el poder como gobernador y ahí tienes todo como para decidir, porque casi estás decidiendo que tu hijo se quede? Entonces, los que nos están escuchando, creo que deberíamos de tener un poquito de criterio y de... Pues, lo tenemos. De saber decidir. Exacto. Entonces, esto que dices es muy importante. Veracruzanos, aunque estén en Estados Unidos, donde quiera que estén, son parte fundamental de un país, porque claro, sus remesas ayudan a moverse a este país. Son la segunda captación de divisas en México, las remesas. No olvides que en Veracruz, Tierras Migrantes, entonces, tenemos información que nos dice que es la primera. Aquí es la primera, fíjate, o sea, porque antes era el petróleo, y como el petróleo ya pasó a ser de manos de otras personas, entonces creo que es muy importante que votemos, porque sí juegan un papel, aunque mucha gente dice, pero ellos están allá, ellos no saben. No. Por lo que mandan a sus familiares en México ayuda a sostener este país de manera, pues, increíble, ¿no? ¿Qué haríamos sin esas remesas si Veracruz, son la primera fuente de captación en de divisas? En este tremendo despojo que vivió y sigue viviendo, no se ha ido a pique su economía gracias a las remesas. Exactamente. Por supuesto. Chedraui. Los Chedraui, aún con las crisis que hemos tenido y robos y saqueos, sigue vendiendo. ¿Por qué? Por las remesas directas o indirectas que tenemos. Exactamente. ¿No? Bueno, el maestro Manuel Reina no me contestó, no me va a contestar. Ha de estar durmiendo, no es cierto, ha de estar en una conferencia. Sí, bueno, vamos a marcarle al doctor Alberto Olvera, quien es el coordinador del libro Veracruz en su laberinto, para que él nos comente el contexto del por qué se escribe este libro y en este momento cuál es su pertinencia para poder leerlo y conocer los aportes que hacen varios colaboradores en este texto. A ver, déjame ver, aquí tenemos, deja buscar en nuestra MacBook Pro sus teléfonos. Esperemos que nos, que también que pueda responder. Ya, si no nos llamada. Contestamos. Es que hoy se presenta el libro. Hoy se presenta el libro en la Filu. Ah, qué padre. Vayan a la Filu está bien bonita. Así ya, es. Hoy se presenta el libro a las 2 de la tarde. Veracruz en su laberinto. Autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte. Ya te contesté. Alberto Olvera, qué gusto escucharte. Igualmente. Estamos aquí promoviendo el libro e invitando a todos los radioescuchas para que asistan hoy a las 2 de la tarde al Gimnasio Mega y pues estén con nosotros acompañándonos para la presentación del libro Veracruz en su laberinto que tú coordinas. Perfecto. Platícanos, Alberto, brevemente el contexto de este libro, ¿por qué Veracruz en su laberinto? Y hoy en día las reflexiones y acciones que nos lleva el poder leerlo. Bien, este es un libro resultado de un seminario que tuvimos hace un año y medio aquí en Xalapa, donde queríamos analizar las causas del desastre heredado de la gestión de Javier Duarte. No solamente la violencia criminal que nos afectó a todos, no solo la crisis económica terrible, sino otros aspectos sociales, los efectos en la educación, en la justicia, en los gobiernos locales. Tenemos un libro que trata de analizar todos los campos de la vida social y política que se vieron afectados por un régimen no solo corrupto, sino directamente criminal. Así que en este libro se hace un análisis sistemático y yo creo que es importante para todos nosotros leerlo porque explica las causas de que hayamos sufrido este desastre. Bien. Tenemos aquí varias llamadas, Alberto, ¿cuántas llamadas tenemos? Varias llamadas que están muy interesados en llevarse este libro. ¿Cuál es el mensaje que podemos darle a nuestros radioescuchas una vez que tengan este libro respecto a un comparativo entre la realidad que hoy estamos viviendo a la luz de un gobierno panista? Bueno, pienso que lamentablemente ha habido pues más continuidad que cambio, lamentablemente, porque la crisis fiscal que hemos tenido tan profunda se mantiene, no se puede resolver a corto plazo. La criminalidad, vemos que es un problema estructural dificilísimo. De hecho, estamos sufriendo más crimen el año 17 y lo que va el 18 que antes. Sí. Y tenemos también una serie de métodos de control político que muchos se asemejan al de el régimen anterior. Hay que decir, sin embargo, que dos cosas cambiaron. Una es que ya no hay el control sobre los medios, no se les compra de manera masiva y no hay un control total sobre ellos, lo cual es una noticia importante. Claro. Y la segunda también es que no se percibe ese ambiente ominoso de represión y amenaza contra los críticos del régimen. Creo yo que, aunque no sea tampoco el mejor de los ambientes, por lo menos este mínimo espacio de libertad es bienvenido. Así que, pero lamentablemente en los demás, en los problemas de fondo del Estado, continúa la problemática. Y creo yo que debemos de actuar más como sociedad civil, debemos de tomar más los asuntos en nuestras manos y no limitarnos a esperar que el gobierno resuelva por sí mismo los problemas. Tenemos que involucrarnos más en la vida pública. Y en ese sentido, Alberto, ya para cerrar la charla, el libro Veracruz en su laberinto también contiene propuestas de atención, de no solo señala lo que sucedió, sino también hay algunos textos que dicen cómo podrían atenderse estas situaciones, ¿no? En efecto, particularmente el tuyo propio, cómo atender a los migrantes del retorno en este capítulo, y también en otros en donde se habla de la importancia de llevar a cabo una verdadera reforma del sistema de justicia, no de apariencia, sino de veras, de práctica, que requiere recursos, que requiere autonomía política de la fiscalía. Se requiere también garantizar la autonomía de los organismos formalmente autónomos, el Instituto de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos, los Institutos de la Mujer, el OPLE electoral, todos los cuales siguen sometidos, el famoso IBAI, ¿no?, de una manera o de otra al régimen político. Digo, el famoso IBAI, también el de acceso a la información. Alberto, pues muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Ya en su momento, en este mensaje que nos dejas muy claro de, como ciudadanos, tener una participación pública más incisiva, creo que una mesa de trabajo respecto a elecciones, migrantes y demás, podría dar más aire, más presencia a esta población que hasta ahora, salvo tu mejor opinión, no se ha hecho presente en propuestas de los candidatos, ni a senadores, ni diputados, ni mucho menos gobernadores, al menos en nuestro estado, ¿no? Es verdad, hace falta, decíamos, más participación, más crítica, más vida pública. En realidad no viene solamente de los políticos, sino de los ciudadanos haciendo política desde sus respectivas trincheras. Ojalá que podamos avanzar en esa dirección juntos. De hecho, Alberto, te mando un fuerte abrazo, especialmente por todo este trabajo que promueves, tratando de que nuestra universidad pues tenga esa presencia y pertinencia social en las necesidades de todos nosotros, ¿no? Así es nuestro deber como universitarios, ser parte fundamental de este proceso. Hecho, nos vemos a las 2 de la tarde en el Gimnasio Omega, en la presentación del libro Veracruz en su laberinto, mismo que en un par de minutos ya vamos a rifar. Hecho, hasta luego. Ándale, hasta luego. Bueno. Alberto Olvera, uno también de nuestros politólogos. Ya tenemos los 5 pases dobles para los que van a asistir al teatro. María del Carmen Sánchez musiquita Flores, de fondo. Tania Moraguirre, Selene Márquez Luna, María Luisa Ulloa Hernández y Daniel Meléndez Hernández. Los esperamos. Se los voy a pasar a Gil, que todavía está con nosotros. Yo me despido, porque me tengo que ir, en verdad tengo un ensayo. Yo también. Me dejan. Nos despedimos, te dejamos Carlos, 5 minutos, Carlos, para que despides el auditorio y hagas la rifa. Aquí ya están los papelitos. Sigan llamando, tenemos 2 minutos más para que llamen para la rifa de Veracruz en su laberinto. Gaby va a sacar el papelito. Así es. Aquí están. Tenemos 2 hasta ahorita, Soledad y Saúl Monfil. Si llaman en unos minutos para entrar en la rifa, si no, se hará la rifa entre estos 2. Aquí están los papelitos. No, pero teníamos No tenemos más. Sí, pero los quienes llamaron también para el, para los boletos, tenían derecho a... Mira, ahí vienen ya. A ver. Desesperado. Aquí está la señora Edith Ortega de Históricos Sociales, lo felicita por su programa. Al doctor Alberto Olvera por su presentación del libro. ¡Excelente! ¡Edith! ¡Saludos, Edith! A ver, rápidamente, ¿cuántos minutos nos quedan por allá? Nos quedan 3 minutos. Sol. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Cuántos minutos quedan? 3, ¿no? 3, excelente. 3 minutos. Qué bueno que nos marca, ¿eh? Andado tan loco. Bueno, yo me voy, me despido porque de verdad ya se me hizo tarde. Órale. Pero ahí, aquí están los boletitos o ahí está... Para que rifen el libro. Me despido, muchas gracias. A ver, espérame. Nos escriben a Samuel Ameyali, quiere boletos para los títeres. ¿Es no, que habló? Ya, ya. Ah, miren, están hablando, pero no se oye. No, sé no qué pero pasa. ya tenemos a los cinco, ya. Disculpen, los que están llamando ahorita, ya los eran los cinco primeros que llamaran, ya. Pero vayan al teatro, vayan e inviertan un poco en la cultura de sus hijos, no sean codos. Oigan, ya no sé qué decir, pues no son mis boletos. No, lo que tienes que decir es que ya están los cinco pases dobles, ya se dieron. ¿Seguros? Ya. Justo entonces, acaba de entrar el mensaje aquí. Que esté pendiente, o que vaya. Bueno, aquí están los dos para la rifa, bueno, que hay entre estos dos, porque... Bueno, ya deberíamos hacerla, porque ya no creo que llamen, tenemos dos minutos tranquila, para salir de la... Aquí están, mira, aquí están. Ay, más. Ya llama otro. Ya ves, ¿qué tal? Rifa del libro. Ay, aquí tenemos cuatro. Ya ves, ¿qué te Saúl dije? Saúl Monfil es el uno, Edith Ortega es la dos. Espérame. Vamos a darle a Gaby que nos dé la... Por eso, espérate, aquí están los papelitos. Estamos mandando también felicitaciones a Edith porque cumplió años. Edith Ortega. A ver. Ya. Quien de cariño le digo mi madre Negrita porque es bien linda con todos nosotros en el instituto. Igual la madre Güerita, la tía también. Un minuto, vamos. Un minuto tenemos nada más. Sí. Bueno, a ver, Gaby, de las 26 llamadas que tenemos ahí. Sácalo, Gaby. Ya. Para todos los niños. Ábrelo y dinos años. Qué número es. Con Cepillín. Cepillín. El cinco se lo lleva María del Carmen Sánchez Flores. María del Carmen Sánchez Flores, fuerte aplauso. Un aplauso para ella. Que pase por el libro aquí a Radio B. El libro Veracruz en su laberinto. Y también los esperamos que nos estén con la nosotros semana. La próxima semana. No, pero que nos acompañen hoy. Si hoy, pueden. A la presentación del libro. Bueno, yo me despido porque en serio tengo un ensayo y mis compañeros me gustan. Me han de estar mandando vibras. Cuídate que mucho. No llega la beta. Cuídate mucho. Nos vemos la gracias. Próxima semana. Adiós semana con Betania. Gracias, Soledad. Mi estimado gracias, Gil. Estamos viendo. Gracias. Ay, eres una persona que tiene buena vibra, Gil, Gracias. Muchas gracias. Y los espero los dos. Hecho. Los espero los dos, ya los estoy comprometiendo aquí con todos. ¿Sí? Ya estás. Ahí les van a dejar sus pases. No pueden dejar Órale. Los pases esperando. Domingo a la una. Estamos cotorreando y seguimos al aire. Yo voy a ir con mi hijo. Ya estás. Bueno, adiós. Cuídense mucho. Sol, ¿ya nos vamos? ¿Se acabó? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estarnos escuchando. Y nuestra señora, es María del Carmen, ¿verdad? Sí. María del Carmen Sánchez Flores, pase por favor. Sí. Por su libro Veracruz en su laberinto. Y nos vamos, Gaby, un mensaje de despedida. Hasta luego. Adiós. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Gracias por sus recomendaciones de la vaselina, como vitacilina para la garganta. Hasta luego. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Right back where we started from.